Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Y como os comentaba al principio, en el sumario del programa, hoy vamos a hablar de un tema que a buen seguro nos va a resultar interesante. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y para ello vamos a charlar unos minutos, va a colaborar con nosotros Carolina Solano Ruiz, que es directora de MGT Comunicación. También, como ya os he comentado, Carolina ha colaborado más veces con nosotros, es experta en técnicas de relajación en movimiento, en risoterapia y también experta en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Y ante todo vamos a darle la bienvenida y los buenos días. Hola, ¿qué tal, Carolina? Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenida y muchas gracias una vez más por atendernos, por acompañarnos en estos minutos en donde vamos a charlar en esta ocasión de la inteligencia emocional. Quizás sea un término, Carolina, que mucha gente ha escuchado, pero no sabe exactamente lo que es. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, estamos más habituados generalmente a hablar de la inteligencia intelectual, ¿no? De la capacidad que tenemos de desarrollar nuestra inteligencia a niveles más intelectuales, ¿no? Con los estudios, con las, bueno, con los cábalas matemáticos, con las cosas que tienen que ver con el intelecto. Y la inteligencia emocional, lo que se va a enfocar es en el desarrollo de nuestros, bueno, de nuestras habilidades a nivel emocional, ¿no? La capacidad que tenemos de gestionar nuestras emociones y de saber qué hacer con ellas. Una pregunta, Carolina. ¿No tiene nada que ver, o igual sí, yo pregunto, no tiene nada que ver que una persona sea que tenga una gran inteligencia intelectual y, sin embargo, pues tenga menos inteligencia emocional, o va relacionado? Bueno, tiene una parte de relación en el momento en el que, cuando desarrollamos nuestra inteligencia intelectual, también desarrollamos habilidades para, bueno, pues pensar, para tener la capacidad de pensar, para tener la capacidad de desarrollar pensamientos complicados que tienen que ver con el intelecto. Pero no es fundamental. Hay personas que son emocionalmente muy inteligentes y tienen un nivel muy bajo de cultura o un nivel muy bajo cultural, con lo cual aquí vemos que, bueno, de alguna manera no es necesario tener mucha capacidad intelectual o mucha cultura, para que nos entendamos, por parte de la persona, que puede tener muchísima inteligencia emocional, muchísima capacidad de entender sus emociones. ¿Se puede cultivar la inteligencia emocional? Hombre, por supuesto, se hacen cursos de desarrollo de la inteligencia emocional, en los que de alguna manera comenzamos a hablar de emociones y a entender cómo son, qué nos pasa, por qué nos pasan. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, empezar a estructurar un poco qué son las emociones, tener conocimiento, y aquí se hablaríamos de un conocimiento más intelectual, de qué son las emociones, qué diferencia hay entre la tristeza y la melancolía, entre el enfado y la ira, ¿no? Que quizá a veces no tenemos suficiente conocimiento sobre cuáles son las emociones que sentimos y bueno, y cuántas hay, ¿no? Quizá en la sociedad esta occidental en la que vivimos, en donde, bueno, pues todo son cifras, números, estadísticas, todo es vivir deprisa, quizá nos hemos alejado un poco de mirar nuestro interior, quizá nos hemos alejado un poco de autoexaminarnos, y quizá también nos dé miedo enfrentarnos a esas emociones que sentimos pero que quizá no sabemos interpretar. Bueno, culturalmente las emociones siempre han sido una forma de diálogo, bueno, pues muy pobre, ¿no?, en nuestra cultura. Digamos que emocionalmente no nos han enseñado, no hemos aprendido a gestionar emociones y a entender las emociones como algo natural y normal que forma parte de nuestra vida. De alguna manera, creo que nos hemos involucrado demasiado en nuestra parte más intelectual y hemos olvidado esta parte tan tan emocional, que es una parte muy importante y que nosotros la queramos olvidar, está ahí y forma parte de nuestro desarrollo como personas y va a ser además la que va a promover nuestra felicidad y la que va a hacer que nosotros seamos personas felices y personas que pueden tener una vida que les pueda hacerse sentirse realizados y realizarse con los demás, ¿no? Uh-huh. Y cuando nos has comentado que, bueno, se hacen talleres, se realizan talleres para aflorar, hacer aflorar, ¿no?, esa inteligencia emocional o quizá para saber interpretar lo que sentimos, saber interpretar nuestras emociones, ¿cómo suele reaccionar la gente? ¿Sueles hacer esos talleres en grupo, imagino? Me imagino que también se den situaciones bastante curiosas, por un lado, y quizá en algunas ocasiones pues demasiado emocionales, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, para mi forma de ver las emociones, no existe nada demasiado emocional. Cuando uno comienza a conocerse, comienza a tocar el mundo emocional desde la perspectiva de aprender, se sorprende de lo fácil muchas veces que es vivir, de lo fácil muchas veces que es bueno, gestionar emociones que uno parece que le toca vivir y que no tiene ninguna capacidad de poderlas modificar. Cuando se trabaja la inteligencia emocional en la formación en grupos, lo que sí es sorprendente ver cómo la gente descubre que puede hacer algo con sus propias emociones. No es algo que le toca vivir y a lo cual no tiene ningún acceso, sino que realmente puede hacer cosas para poder ser feliz. De hecho, la inteligencia emocional basa su teoría en que el primer movimiento que debemos hacer a nivel emocional es el propio, ¿no? El propio cambio. Posiblemente el ser humano sea experto en complicarse la vida en ese aspecto, en el emocional, porque decías que a veces la gente se sorprende, ¿no? Cómo puede resultar sencillo el vivir las emociones y quizás sea eso, ¿no? Que somos expertos en complicarnos la vida. Más que nada somos muy ignorantes emocionalmente. Vamos a decir que cuando uno desconoce un mundo, primero se acerca a él con mucho miedo. Y el miedo muchas veces nos paraliza, con lo cual a veces somos más víctimas de nuestras emociones que desarrollar realmente, bueno, pues la capacidad de poder leer el por qué nos pasan las cosas y además ser creativos y cambiarlas desde nosotros mismos, ¿no? ¿Estos talleres, Carolina, se pueden ser impartidos también para los más pequeños? Sí, hay, ahora de hecho vamos a hacer un taller en el que se van a trabajar algunas partes emocionales con niños pequeños de infantil, de escuela infantil y sus padres y madres en conjunto, ¿no? Y se van a hacer unos talleres en los que se desarrolla el conocimiento de las emociones desde una perspectiva infantil, claro, con un desarrollo infantil en que los niños empiezan a ver que esos sentimientos que tienen a veces de ira, de enfado, de alegría, de tristeza, son normales y pertenecen a su naturaleza. Y de esta forma evitaremos muchas confusiones a la hora del crecimiento y el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Porque es interesante comentar que uno puede acudir a este tipo de actividades, a este tipo de talleres, siempre. No hace falta que exista un problema para desarrollar este tipo de talleres. No, desde luego que no, ¿no? Porque ya sabes que a veces acudimos a estas citas cuando tenemos el problema encima y no hace falta, uh-huh. Sencillamente pues ir a unas jornadas a disfrutar de estas iniciativas. No, desde luego. Creemos que las personas que se interesan por el mundo emocional y el desarrollo de su inteligencia emocional, ya son emocionalmente, en cierto modo son emocionalmente inteligentes, ¿no? Porque consideran este desarrollo importante. No necesitas estar en una situación emocional delicada para acercarte a este mundo, ¿no? Ahora, sí es cierto que generalmente el ser humano tiende a encontrar la necesidad cuando la necesidad está encima, ¿no? Uh-huh. Y yo diría, o me parece interesante comentar, que es mucho mejor tener un desarrollo emocional importante para que cuando la vida nos pone en situaciones complicadas, tener las herramientas suficientes para poderlas gestionar. ¿Ayudáis también a las personas cuando ocurren esos hechos en la vida que, bueno, a lo largo de nuestra vida más o menos nos ocurren a todos, como quizás sea la pérdida de un ser querido, o cuando una persona llega a los últimos años de su vida, cómo afrontarlos? ¿Realizáis este tipo de iniciativas? No es que específicamente realicemos una iniciativa concreta que pueda tocar este caso. Pero se puede aplicar, ¿verdad? Exactamente. La persona desarrolla su inteligencia emocional, sabe enfrentarse a este tipo de problemas con muchísimas más, bueno, pues con muchísimas más habilidades. Se trata de que la persona encuentre habilidades en sí y además tenga habilidades para desarrollar sus relaciones con los demás, con lo cual, bueno, pues en cuanto tenga una vivencia que pueda ser una vivencia negativa o que tenga un problema que tenga que afrontar, desde luego, si tiene más conocimiento de cuáles van a ser los procesos que por los cuales va a pasar, indudablemente va a estar mucho más tranquilo, ¿no? Yo siempre lo equiparo a cuando uno va al médico con algo que no sabe lo que tiene, la sensación emocional que tiene de miedo, uh-huh, a cuando el médico le dice que tiene algo concreto, y aunque no es normal, sí que esa sensación de conocimiento le hace estar muchísimo mejor, muchísimo más relajado y sobre todo ocupándose de cómo poder sanar ese mal, ¿no? Es la inseguridad ante lo desconocido. Sí, puede ser. Uh-huh. Una última pregunta, Carolina. Siguiendo con diferentes situaciones en la vida de las personas, estos talleres de inteligencia emocional, ¿son adecuados también para las personas con algún tipo de discapacidad? Supongo que con discapacidad física no haya ningún problema, pero quizá con la psíquica haya que hacer algo especial. Bueno, claro, dependiendo de la capacidad la discapacidad intelectual que tenga la persona, se podrán desarrollar talleres que puedan tener que ver con las emociones dentro de su grado de entendimiento, ¿no? Lógicamente. Evidentemente, si la discapacidad es física, consideramos que si tenemos el desarrollo normal de nuestro pensamiento, lo menos importante es que tengamos alguna discapacidad física, ¿no? Para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. Uh-huh. Muy bien, Carolina, pues te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Ella es Carolina Solano Ruiz, directora de MGT Comunicación, y siempre es un placer hablar contigo sobre estos temas y esperamos contactar de nuevo en una próxima ocasión. Gracias, Carolina.